En Tucumán crean una app para luchar contra el trabajo infantil. El término trabajo o explotación infantil es todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. En Tucumán, la COPRETI, la Comisión Provincial para Erradicar el Trabajo Infantil, que reúne organismos y actores de la sociedad civil, viene desarrollando actividades de sensibilización sobre este tema. Uno de los proyectos realizados en alianza con la Organización Desarrollo y Autogestión es PAR, Producción Agrícola Responsable, que trabaja con el sector de arandaneros para que no se siga viendo a niños trabajando en los campos tucumanos. En Argentina, el trabajo infantil afecta a cerca del 10% de los niños y niñas de hasta 15 años. Para prevenirlo, en Tucumán se trabajó en las comunas de Santa Lucía y Sargento Moya en la sensibilización de productores de arándanos, un producto destinado a la exportación. Maro Guerrero, directora de DIA, contó que realizaron protocolos para que todos sepan exactamente qué hacer, cómo identificar a un chico, una chica que está trabajando y que tiene alguna dificultad y cómo referirlo, articular toda una serie de servicios desde el municipio hasta la provincia y vinculando a distintos actores, entre ellos las empresas de arándano que pueden contribuir con el financiamiento, el sostenimiento de servicios educativos, por ejemplo, a nivel de los municipios. Eso hemos trabajado por un lado y por otro lado, con las propias empresas hemos desarrollado sistemas de prevención y atención del problema del trabajo infantil. Entonces, trabajamos mucho estrategias de sensibilización para todos los actores de la cadena productiva, para transportistas, cosecheros y para los propios trabajadores, que les lleguen mensajes en su celular, se han ploteado colectivos, se han hecho talleres de sensibilización como una manera de prevenir desde el propio sector con sus actores de la cadena productiva. Y también hemos desarrollado un sistema de monitoreo, una app que registra los intentos de los chicos por vincularse al momento de la cosecha, que es el momento más crítico donde hay mayor demanda. Estos proyectos se proponen fortalecer las capacidades locales y brindar herramientas para desarrollar políticas locales con impacto en los mismos territorios. Para el 2021 se propone la creación de puntos digitales funcionando en centros de cuidados infantiles que capaciten y acompañen para que los niños y niñas no abandonen la escuela por tener que trabajar en la cosecha de arándanos. Para Agencia Farco, informó Emanuel Gal, de FM Raco 88.9, nuestra onda en el cerro.